Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Son unos putos chupasangres.